Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Cristina Chu. Fábula número 48, el león y el asno presuntuoso. De nuevo, se hicieron amigos el ingenio asno y el león para salir de casa. Llegaron a una cueva donde se refugiaban unas cabras monteses. Y el león se quedó a guardar la salida mientras el asno ingresaba a la cueva, coceando y rebuznando para hacer salir a las cabras. Una vez terminada la acción, salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado con tanta bravura para expulsar a las cabras. «Oh, sí, soberbia», repuso el león, «que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quién se trataba». «Si te alabas a ti mismo, serás simplemente objeto de la burla, sobre todo de los que mejor te conocen». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.